El 10 de abril operará además un sistema de conteo rápido con una muestra de 1.800 casillas que nos permitirá contar con una estimación muy confiable de la participación y el resultado de la consulta en la misma noche de la jornada electoral. Y desde el cierre de las casillas, conforme los paquetes electorales sean trasladados y recibidos en los 300 consejos distritales del INE, iniciará el cómputo legal de los votos, mismo que será visible para la ciudadanía a través de un sistema que se irá actualizando en tiempo real. Esto permitirá dar absoluta certeza y transparencia al ejercicio y hará posible que al día siguiente de la jornada de votación, el INE dé a conocer los resultados definitivos. Como es público y notorio, el INE ha hecho un esfuerzo institucional extraordinario para que este ejercicio sea conocido por la ciudadanía y para promover en consecuencia su participación libre e informada. Ello, a pesar de los reiterados intentos de algunos actores políticos por entorpecer y obstaculizar el buen desarrollo de este inédito ejercicio al negarle al INE los recursos necesarios, al impugnar una y otra vez todas las decisiones importantes que se han tomado y además violando de manera reiterada las reglas que ellos mismos establecieron en la Constitución y en la ley. Es decir, a pesar de las trampas y gracias a la ciudadanía que confía y colabora con su INE, la revocación de mandato va y va muy bien.